que subirme a ese tren. No se me pasa y ahora estoy muy bien. Al tiranta que estoy con el señor, que su mano fue el que me brindó. El esfuerzo muchos frutos me dio. Con la mafia cargo un charolón. Mi papá me hizo niño belicón. A los 10 ya cargaba un pistolón. ¡Qué bendición! Gracias a Dios todo se dio. Con pies de plomo la navego. A mí no se me sube el ego. Hago un fiestón, jalo un cuernón. El terreno se calentó. Y es hora de movernos. A la vuelta y nos vemos. A la vuelta los miro, vole verga. ¡Chau! ¡Ya verga! Puro Chimontana, puro Silmo. Y la bendición de mi madre importante. Los corrientes hasta ya los dejé. Hubo mucha gente que me chingó. Y ahorita hasta me hablan de señor. La brujería pues no le sirvió. Si me atrasaron salí más cabrón. Con la fe siempre puesta en mi Dios. Y los santitos que dan protección. ¡Qué bendición! Gracias a Dios todo se dio. Con pies de plomo la navego. A mí no se me sube el ego. Hago un fiestón, jalo un cuernón. El terreno se calentó. Y es hora de movernos.